3, 2, 1, empezamos. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Mi Rollo es el Rock, la número 29 ya en Radio La Guancha, 107.2 FM, los lunes, los miércoles, los viernes y los sábados, de 8 a 9 de la noche. Pasión absoluta por nuestro rollo, que es el rock y el metal en todas sus vertientes. A los controles tenemos, como siempre, a Iván, que el que hace que esto suene bien, y un servidor quien les habla, Tomás Orama. En el programa de hoy vamos a tener una entrevista con Carlos, cantante de Los Ascos. Tendremos también, como siempre, la agenda de conciertos, donde repasaremos pues la actividad en directo que tendremos esta semana en las islas. También tendremos, como siempre, la sección de noticias, donde repasaremos pues todas esas cositas que se han ido ahí moviendo en el mundo del rock y del metal. Así que espero que disfruten del programa de hoy. ¡Y empezamos! Y empezamos nada más y nada menos con la querida doncella de acero, los grandes Iron Maiden, que, bueno, pues están de actualidad porque en su quinta y última cerveza, hasta ahora, que se llama Light Brigade, pues van a destinar parte de los fondos recaudados a una fundación de ayuda a los veteranos de guerra. La canción que vamos a poner, el Can I Play With Madness, pertenece al disco de 1988, el Seventh Son of a Seventh Son, disco que era su séptimo disco en la carrera de los Iron Maiden. Temazo que fue bien acogido en los charts británicos, entrando directamente en el número 3. Disco conceptual que habla acerca de la historia de un vidente, el séptimo hijo de un séptimo hijo que tendría facultades psíquicas como la clarividencia y otras mancias. Empezamos de forma tronadora con Iron Maiden y Can I Play With Madness. Can I play with madness? fulgurante manera de empezar con Iron Maiden, la nueva edición de hoy de Mi Rollo es el Rock, la número 29. Y de los Maiden pasamos a una banda española andaluza, los Medina Zahara, que bueno, lanzan la información de que ya en breve entran a grabar nuevo disco. La banda cordobesa, quizás la banda más representativa de lo que se llama el rock andaluz, legendarios desde 1979 en activo y en el día de hoy con mucha fuerza y mucha vigencia y calidad absoluta. Como miembro fundador sigue Manuel Martínez, su cantante, que forma un tándem maravilloso en lo creativo con su compañero Paco Ventura, un guitar hero fantástico. Paco entró en la banda en el año 1989, digno sucesores sin duda de bandas como los legendarios Triana. Sin más, le dejo con este temazo de los Medina Zahara que se llama No quiero pensar en ese amor. Fue tu amor, fue tu amor. Hola a toda esa gente de Mi Rollo es el Rock, soy Néstor de Perro Suelto. Yo José de Perro Suelto también. Y queremos mandar un saludo a la gente del programa, en especial a Tomás Orama. Agradecerles que tengan un programa como este y que den caña y que luchen por la causa. Mucho rock. Saludos. Y con el sonido de esa guitarra mágica del señor Satriani, empezamos la sección de noticias de esta semana y empezamos con los Camelot, nuevo disco, el 6 de abril, que se va a llamar The Shadow Theory. Udo Disneyder anuncia también que habrá nuevo álbum en el mercado en agosto. Caliban, la banda metalcore alemana, también 6 de abril estrenarán nuevo disco que se va a llamar Elements. FM, la banda inglesa de hard rock, anuncia también nuevo disco para el 30 de marzo. Atomic Generation, los Judas Priest, cruce de declaraciones entre los Judas y KK Downing, es guitarra, que hablan sobre la aportación en el nuevo disco de Glenn Tipton. Recordamos que Glenn tiene una pequeña enfermedad por la que ha tenido que dejar la banda y bueno, pues digamos que el ex guitarrista KK Downing pone en duda que el bueno de Glenn Tipton haya podido grabar sus partes de guitarra. Los Black Label Society, gira española en marzo, 10 en Victoria, 11 en Santiago, 13 en Madrid y 14 en Barcelona. Linkin Park, rumores de que la banda reclutará a Oliver Sykes, de cantante de Bring Me The Horizon, para girar y tal vez... Ahí lo dejamos. Dokken anuncia lanzamiento de nuevo disco en directo que se va a llamar Return to the East Leaf 2016, que se editará el 20 de abril. Y bueno, Manzano, triste noticia, el legendario cantante español anuncia en redes sociales que su enfermedad empeora y que bueno, que aún así seguirá con todas sus fuerzas luchando. Mucho ánimo desde aquí, desde Mis Rollos el Rock, para José Antonio Manzano. Y vamos acabando ya, los Bon Jovi. La formación original de Bon Jovi se reúne este mes de abril para la ceremonia del Rock and Roll Hall of Fame. Volveremos a ver a Richie Sambora y Ale John Zack junto a Bon Jovi en un escenario. Los Therion estrenan nuevo triple álbum el 9 de marzo que se titulará Beloved Antichrist, A New Revenge. Nuevo supergrupo formado por Tim Ripper Owens, Judas Priest, Kerry Kelly, es Alice Cooper, Rudy Sarzo es White Snake y James Kotak es Scorpions. Y Anchor, la banda española, después de hacer gira por Japón, empieza nueva gira por Italia. Mucha suerte para los Anchor. Y ahora continuamos con la entrevista y en el día de hoy tenemos a Carlos, cantante de Los Ascos. Hola Carlos, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y tú qué? ¿Qué te cuentas, hombre? ¿Todo bien? Bien, aquí dando caña con el disco nuevo y promocionando y todo eso. Pues sí, la verdad es que sí, discazo increíble ahí bajo el brazo. Bueno, vamos a empezar a ver la entrevista. Asco, siglas que vienen a significar asquerosa sociedad capitalista opresora, ¿no? Sí, así es. Y yo creo que cada vez tiene más vigencia, ¿no? Por supuesto, parece que las cosas de ayer no cambian para hoy y pero bueno, hay que seguir luchando y dando la cara para ver si esto cambia un poco. Pues sí, porque claro, Asco, digamos que aparte de lo musical, una parte súper, súper importante en la filosofía y en la idiosincrasia de la banda es la lucha y el mensaje de protesta, ¿no? Sí, así siempre ha sido y siempre reivindicando por Canarias, por contra el fascismo, contra el racismo, por la igualdad y la libertad también. Sí, la verdad es que viendo un poquito preparando la entrevista, bueno, es que lo de Asco es impresionante. Es para hacer una película, ¿no? La trayectoria de la banda y todo lo que ha acontecido, ¿no? Miles de historias. La banda, o sea, el nombre en sí realmente surge casi de un programa de radio, ¿no? Que inicialmente tenías tú con Foncho, ¿no? Sí, con Foncho en paz descanse, sí. Lo teníamos, una radio que había en unas prefabricadas que habían por donde está la zona de la parada de las guaguas, en el puerto de la Cruz. Pues ahí hicimos un par de programas, tal, y como ya tocaba en un grupo y yo estaba también por ahí con otro medio grupillo, pues decidimos ir a hacer algo así en plan musical y tal. Aunque nuestros estilos eran totalmente diferentes, pues donde más o menos confluimos fue en punk rock. Al principio era un poco más suavito, pero ya después con el tiempo se fue radicalizando y un poquito más durito, ¿no? Pues sí, porque la verdad es que la banda ha tenido muchísimos cambios de formación, ¿no? Que han obligado a la banda a tener pues una carrera llena de parones, interrupciones, incluido pues la desgraciada muerte de dos de sus miembros, como es el caso de Foncho y David, ¿no? Que desde aquí pues que descansen en paz y siempre en el recuerdo, ¿no? Parece que a los Ascos se les resiste tener una formación consolidada en el tiempo. ¿Esta es la buena, Carlos? ¿Qué crees? Pues sí, pues llevamos ya casi menos el bajista, los demás llevamos casi 6-7 años tocando, ¿sabes? Que yo creo que esta es la verdadera y la más consolidada de los últimos tiempos. Sí, porque la formación actual está Jorge, que es bajo y coros, ¿no? Sí, Juan, batería. El que menos tiempo, y creo que lleva ya unos 3 años. Juan lleva ya por lo menos 7. Berto, ¿no? Guitarra solista. Berto lleva también unos 7, casi 8, y Carlos Villa 15. Vamos. Que Carlos Villa viene también de la parte, digamos, del heavy, ¿no? Sí, bueno, de los pasados. Canarios, que son una mezcla ahí de metal, más o menos. Juan viene de los Odio, también tocan Odio. Berto siempre ha tocado en grupos punk. Y Jorge también en grupos punk y hardcore. Pues los Ascos, la verdad es que pertenece a lo que se podría denominar la segunda ola del punk canario. Dignos sucesores, yo no creo que, casi creo que ya llevan el cetro, ¿no? Como quien dice, de los guerrillas urbanas, ¿puede ser? Estamos ahí a la par. Sí, ¿no? Pero nosotros tampoco es una competencia ni nada, sino que estamos aquí todos y intentar ayudarnos todos para sacar esto para adelante. Carlos, ¿qué pasada en esto? En el punk, como en el rock, como en todo, ¿sabes? Pues sí. Ya que es duro bastante para las bandas de aquí salir fuera, grabar un disco, tocar aquí incluso, porque festivales que hay por ahí, pues siempre tocan los cuatro de siempre, aquí en Tenerife me refiero, y no hay mucha cabida para los grupos de punk, pero bueno, nosotros también tenemos nuestro público, movemos gente, y no sé si no lo tienen en cuenta. Sí, lo que te iba a comentar, la verdad es que estaba desde el 89, ¿no? Casi 30 años de actividad, una pasada absoluta, ¿no? Sí, hemos tocado por toda la península, hemos tocado en Inglaterra, grabado algunos discos, deberíamos de tener algunos más, pero claro, las paradas que hemos tenido y los cambios de formación siempre te retrasan, porque tienes que volver a enseñar los temas. Vuelta a empezar. Sí. Y en el 92, porque estamos haciendo un pequeño breve recorrido histórico, ¿no? Por lo de la banda, que la verdad que te digo que la biografía de la banda es impresionante, que es una pasada, ¿eh? En el 92 te decides a cantar, ¿no? Y Foncho al bajo. ¿Qué pasó para que decidiera, voy a coger el micro? Pues que no sabía tocar la guitarra. Prácticamente. Y Foncho quería más tocar el bajo y hacer los coros, pues todo tocar el bajo en aquella época y cantar, pues como que no le gustaba mucho. Y me dijo que me pusiera yo la voz, que tampoco yo tenía ni puta idea, pero lo intenté más o menos. Y ahí ha salido. Y al principio ahí grabamos una maquetilla que se llamaba Cutre Demo, y al poco grabamos los temas del disco Viva Canarias Libre de Cualquier Estado, que fue una de las primeras referencias así discográficas independientes, creo yo, que salió aquí en Canarias, que era una banda de Tenerife y tres de Gran Canaria. Ok, porque además, una de las cosas... Muy cotizado ese disco, por cierto, hoy en día, yo creo que está a 30 o 40 euros por ahí. ¿Sí? Sí. Yo, qué pasada, ¿no? Oh, sí, okay. En los coleccionistas y tal. Mi madre. Pues salieron 1000 copias nada más y en aquella época. Ya. Y es un artículo ahí codiciado por los coleccionistas. Sí, por los coleccionistas. Que lo mismo casi ni la banda a lo mejor ni lo tiene, ¿no? Porque hay veces que... eso lo tengo como paño, no rojo. Qué bueno. Mira, cuéntanos un poco, porque esta parte también me mató. También eres experto, entre comillas, ¿no? O por lo menos te has metido en el tema, en montar una discográfica. Eres un tío valiente, un kamikaze, o las dos cosas. ¿Cómo es el tema? Kamikaze, sobre todo. Porque sacamos un sello, el sello con el que sacamos el Viva Canalla, yo creo que aquí en Estado fue la primera referencia que hicimos del sello. Después sacamos algunos recopilatorios más y algunas bandas aquí, tal, Asco también. Pero claro, la gente tenía en aquella época una conciencia de que un sello discográfico era una multinacional y que yo trabajaba en la construcción y de carpintería para poder pagar las referencias, ¿sabes? Y casi nunca se sacaba beneficio, pero bueno, uno por el amor al arte lo hacía. Y ya ves hoy en día cómo está la cosa, que para sacar un disco prácticamente tienes que pagar tú todo o autoproducírtelo. Y en aquella época, pues bueno, la gente no lo valoró, pensaba que teníamos que pagar, ¿sabes? Que iban a ganar millones por grabar una maqueta. Y no sé, hoy en día ya la cosa ha cambiado, por suerte. Y el sello ahora lo estamos refundando, pero en lo que va a ser edición digital nada más, porque física prácticamente la gente compra poco. Uh-huh. Y más que nada como un testimonio y tal. Y estamos contra Graula Records subiendo a las plataformas digitales todas las referencias que teníamos, y poco a poco lo iremos informando y tal. Por nuestra página de Facebook. Pues habrá que estar atento al tema. La Pero verdad. Ahora van a ser todo lo que tenemos, el catálogo viejo, lo que vamos a recuperar para subirlo a las plataformas digitales, para que no queden en el olvido. Pues sí, me parece una idea genial, maravillosa, la verdad. Y los grupos nuevos que quieran estar en plataformas digitales y tal, pues bueno, pueden poner, mandan un mensajito por ahí y lo hablamos. Y hablan con ustedes. En el año 96, Carlos, entra un segundo guitarra. También me da la sensación que ese fue un punto de inflexión también, ¿no? En la mejora del sonido de la banda. ¿También lo crees así? Sí, porque entraba. Eran dos guitarras que le gustaban un poco hardcore y eran más cercanos al estilo que a mí me gustaba. Y bueno, era un personaje también de la escena hardcore y metal, que era el Arca de Corrosión y después Vaticano Boy y todos esos grupos. Uh-huh. Aunque anterior a él estuvo Tato, que también estuvo en Vaticano Boy, en Corrosión, en Guerrilla incluso. Sí, porque, bueno, ahora que lo nombras, me recuerda de un concierto en el Ruta 66, los Vatican V. Año 2015, la verdad que también es otro año un poco la historia de la banda, un poquito difícil, porque, bueno, pues Foncho se va por problemas de salud y te quedas tú como, como miembro fundador, ¿no? Únicamente en la banda. Más Foncho, que lo conocí en las noches, digamos, que del Puerto de la Cruz, un tío que era... Bueno, te contaba mil historias de la banda, la verdad es que siempre hablaba con muchísimo cariño de Asco. Y bueno, te contaba historias que era para, bueno, lo flipaba, sinceramente. Bueno, y desgraciadamente ya en el 2016, pues ya fallece. Y bueno, me gustaría un poquito, si nos puedes contar brevemente una anécdota o algo para hablar un poquito de la figura de Foncho. Bueno, pues anécdotas teníamos un montón. Yo cuando lo conocí éramos chiquillos, él trabajaba de portero en la discoteca Flash del Puerto, no sé si te acuerdas. Sí. Pues él trabajaba de portero, yo tendría en aquella época 15 años y él 16 y era, vamos, un personaje del Puerto La Cruz. Y bueno, y después empezamos a conocernos, tal, él, Esper, que también era un rockabilly que andaba por la Plaza del Charco. Empezamos a hacer un grupito de gente, hacíamos un fanzine que se llamaba La Escupidera, por aquella época era el 80 y algo. Y bueno, ahí surgió nuestra amistad y seguimos hasta hace su juego, prácticamente. Pues sí. Y de anécdotas, bueno, imagínate, se fue hecho, no sé, muchas cosas, muchas. Bueno, pues momento un poquito solamente para rendir un pequeño homenaje y seguimos avanzando en lo que es Asco, la actualidad. Como antes comentabas, han tocado por Canarias, por todos lados, por la península, hasta en Londres. Han teloneado a bandas tan importantes o han tocado en festivales junto a bandas tan importantes como los Quemando Ruedas, los MSD, los Boicot, los Escalarriac, la banda Basotti, los de Restart. Vamos, en tantos años de trayectoria, pues me imagino que con tantos bolos, tantas historias, mil anécdotas, mil recuerdos, mil historias, ¿no? Sí, una gira que hicimos junto con Guerrilla, bueno, casi juntos con Guerrilla Urbana por el País Vasco en el 96, me parece, el 95. Uh-huh. Era la primera vez que salíamos para allá, estuvimos un mes y medio tocando por todas las tierras. Hicimos muchísimos conciertos, conocimos a mucha gente y estuvo bastante bien, la verdad. Además, tierras muy propicias, ¿no?, para este tipo de sonido, ¿no? Este sí, tipo de... es una mentalidad totalmente diferente a la de aquí, porque allí el apoyo hacia el rock, nosotros quedábamos flipados. Digamos, si te toca, ponías la cena, te pagaban, un trato exquisito y acostumbrado a lo de aquí, que teníamos que estar pidiendo por favor para tocar por ahí, en baretos y tal, aquella forma de historia, que ¿no? tenían hecho, tratar a los grupos y tal, pues... A los castelles, ¿no? Y todas estas historias. Sí, ¿no? Sí. Pues aquí prácticamente todavía hoy en día para tocar tienes que ir mendigando. Si te pueden que toques de gratis, tocas de gratis. Y en los bares, pues, tú sabes, en las salas, pues, casi todo petado y poca cosa. Ya, pero sí. Bueno, poco a poco vamos, yo sé, todo el mundillo del rock, pues, poco a poco va apretando para que las cosas cambien un poco. Sí, yo creo, vamos, que sí, además... El clima del rock siempre aquí lo vamos a tener, porque recuerdo cuando vino a hacer el festival del Día de la Bestia, lo sorprendieron porque aquello era satanismo puro y duro. El Roscoa aquel también, porque no sé qué otro rollo pasó. Ya. Yeah. Que festivales así grandes y tal nunca van a ver aquí, por lo menos en Tenerife, porque, vamos, no sé qué pánico le tienen, que después hay rollo de reggaetón. Sí. Y de fiestas de chumba chumba, que hay navajazos, hay violaciones, hay de todo, y el rock es no hay ninguna víctima ni nada que nos puedan achacar, pues no tienen ese apoyo, no sé si es que tienen miedo, o sea. A ver, lo único que pueden achacar al rock es que... Lo han marginado siempre, no sé. Es por el mensaje, es por la reivindicación, es porque gritamos, sí, pero, reclamamos, madre, y otro tipo de música pues no lo hacen. Por ejemplo, el reggaetón se mete con la figura de la mujer, que la pone por los suelos. El rock no es así, aunque habrá alguna letra por ahí suelta, ¿no? Pero el reggaetón es puro y duro para la imaginación hacia la mujer. Y bueno, yo qué sé. Y eso lo fomentan las instituciones, me parece increíble. Ya, bueno, en fin, situaciones que a ver si sí. Se van cambiando poquito. Sí, poco a poco hay que estar ahí para... Yo creo que sí. Como dice el Cholo Simeone, el día a día y el partido a partido, es lo que hay que ir, y luchando con lo que se al medio plazo, como quien dice, y tirando para adelante. Bueno, el sonido de la banda ha ido evolucionando, ¿no? Inicialmente hacían un punk hardcore, ¿no? Con alguna influencia acá y rock urbano, y han terminado haciendo lo que es el street punk, políticamente convencido y reivindicativo actual, ¿no? A lo mejor similar a bandas como Caos Urbano o Non Servium. ¿Han dado definitivamente, Carlos, con la tecla en cuanto al estilo a seguir? No sé, yo creo que son evoluciones naturales que por el momento y tal, pues por ahora estamos sonando así, en lo que nos gusta, y no sé, siempre en ese mismo ámbito, ¿no? Tocando un poco de hardcore, un poco de punk, un poco de ska. Y hoy también, así más o menos, porque en el disco también hay un toquito ska, algo más puncarrilla, algo más hardcore, pero más o menos en esos estilos nos movemos casi siempre. En cuanto a la discografía, Carlos, yo creo que aparte de maquetas iniciales y otras historias, lo que nos comentabas del disco en el que participaban junto con otras bandas, es en el 95 cuando lanzan su primer disco ya en solitario, digamos, el Ira Popular, ¿no? Exactamente. ¿Qué recuerdas de aquel disco, Carlos? Pues que lo grabamos rápido y corriendo. Nada más teníamos, me pensé que eran 2 días para grabar todo. Y lo grabamos rápido, nos repasamos mucho. Y bueno, fue lo primero que salió. Yo creo que es una de las primeras referencias de punk en CD aquí en Canarias. Uh-huh. Es la primera, que yo recuerde. Y también lo autoproducimos nosotros con ayuda de Potencial Hardcore de Madrid. Y se vendieron, pero por un tubo, ¿eh? Yo creo que el disco más que se vendió fue, no sé si es por la época que no habíamos internet, y que era una referencia así como rara por haber salido en CD y tal en aquella época. Y se, yo creo que es de los discos más que vendimos. Qué bueno. Y luego en el 2003, segundo disco, el Seguimur Bexar, que estuvo pues mezclado por Aitor Ariño e Iñaki Antón. Por cierto, ¿qué significa el título? El título significa en latín seguimos incordiando. Okay. O seguimos molestando, más bien sería la traducción literal a latín antiguo. Vale, vale. Y en el 2008 el tercer disco, Por un infierno más digno. Después de este disco, pues hay un parón casi de 10 años hasta el siguiente disco, ¿no? ¿Qué pasó para que hubiera ese parón tan grande durante tantos años? Pues hubo un montón de cambios de formación, estuvimos parados unos 3 años por lo menos. Y después entró ya con la formación esta. Empezamos a tocar y tal y a componer. Date cuenta que hace tres años grabamos casi la mitad de este disco, lo grabamos en otro estudio, pero no nos gustó nada el máster y tal, y las mezclas, y eso no nos gustó nada como quedamos y lo desechamos. Y después a los 2 años grabamos el recopilatorio, que lo grabamos en nuestro local de ensayo, en nuestra casa, que es el 1989-2015, que es una recopilación de todos los temas, de todos los tiempos, tocado por la formación actual. Y después, pues, el disco que tenemos actualmente, que nos pegamos casi un año y medio para grabarlo. Sí, porque saltamos ya a la actualidad, digamos que más rabiosa, que es Conciencia Incendiaria, que es un poco por el motivo por el que queríamos hablar contigo. Disco grabado, mezclado y masterizado por David Correa, ¿no? Colaboran Fry y Joan de Decibelio. El artwork de Nano Barbero y tú, claro. El disco lo edita Rock Estatal Record. Bueno, pues háblanos un poquito, expláyate ahí un poquito, háblanos del LP, de su composición, grabación, cómo ficharon o cómo fue el contacto con Rock Estatal, el diseño de la portada que se sale, es increíble, la verdad que enhorabuena, y el sonidazo que han sacado, por lo menos a mí me parece, ya no solo sonidazo, sino que es un discazo. Un poco, háblanos de la criatura, cuéntanos. Pues, bueno, como te dije, nos pegamos un año y medio a grabarlo, porque entre que el estudio estaba colapsado y algunos arreglos y tal, pues date cuenta que los Decibelios nos metieron las voces en mayo del año pasado. Y después mezclas para arriba, mezclas para abajo, hasta que nos quedamos totalmente convencidos, pues llegamos a enero, a diciembre del año pasado. Yo ya tenía algunos contactos con la gente de Rastatar, porque conocí a algunos de otras épocas y tal. Porque perdona, solo un impa, es la misma discográfica que también lleva Esclavitud, ¿no? Sí, y creo la Rata sí. De aquí. Vale, y vale. La Rata de aquí, somos tres grupos. Vale. Y eso, estuvimos sondeando un par de sellos y tal. También incluso estuvimos pensando de sacarlo con nuestro propio sello y tal. Y la infraestructura que tenían ellos, pues nada que ver con la de nosotros. Porque tienen una revista, tienen una fábrica de CDs, tienen una fábrica de una distribuidora física bastante grande, y ya queríamos hablar un poquito, yo qué sé, sacar, ya que el disco estaba sonando tan así, pues tirar para arriba todo lo que pudiéramos. Y contacté con Román, el de Rock Estatal, que yo lo conocía de otras épocas, y se lo planteé y para adelante, le gustó y lo fijaron. Qué bueno, qué bueno, sí, la verdad es que sí. ¿Y lo de la portada, Carlos? La portada no la hizo Nano, que es un chico de La Palma, que se dedica a hacer portadas, sobre todo para grupos americanos, anuncios y tal. Aquí no es muy conocido, no sé por qué, ya se sabe que en unos sitios no tal, pero es bastante bueno y está en el ámbito así del rock, del rockabilly, del punk, y tiene muchas portadas de grupos americanos y tal. Y estábamos sondeando entre él y Gabón y al final nos convenció más la propuesta de él. Ok. Próximos conciertos: 9 de marzo en el Berlín 89, 19 de mayo en el O-Club y el 27 en el Aguere. ¿Qué vamos a encontrar en esta nueva gira, Carlos? Pues el repertorio nuevo, que incorpora temas de este disco que no habíamos tocado hasta la fecha. y el vacilón y el beso de siempre de nosotros. Eso no puede faltar. Y ya me imagino que a lo mejor incluso tienen algún temita ya nuevo compuesto, ¿no? ¿O no están en esa? Vamos a darle vidilla al disquito nuevo y para otros futuros discos sí, ya tengo ya algunas letras hechas y tal, y algo está tocado por ahí, pero ahora estamos machacando el repertorio nuevo, que son los temas de este disco y tal, que lo vamos a estrenar casi todo. Algunos hemos tocado en directo, pero muy pocas veces, y los demás todos son del repertorio de este disco. Ok. Aparte de la... Estamos en el Berlín, en el Ocean, no en el O'Clock. El O'Clock ya no existe. Ah, ok. Que es dentro de las jornadas contra el racismo, donde va a tocar el Caos Urbano de Madrid, la FRAC, que es un grupo de hip hop de Cádiz, nosotros y Guerrilla Urbana. Y el próximo sábado estaremos en el Berlín 89 con los míticos Rebaños de Dios. Ok, perfecto. Vale. Y después fechas en la península y tal, pues estamos cerrando y negociando con algunos festivales, con algunas salas y tal. O sea, bastante complicada porque, bueno, la gente se mueve con manager y tal, y nosotros por ahora vamos por libre y está la cosa un poco complicada, pero bueno, siempre se van cerrando Facebook. Incluso para Berlín también estamos hablando algo para finales de año. Así que, poco a poco. Pues sí, poquito a poco, la verdad es que sí. Bueno, la verdad es que ha sido un auténtico placer el poder haberte tenido aquí en la radio. La verdad es que se podría estar hablando contigo pues días enteros, porque yo creo que si hay gente con la que que te puede contar cosas, que puede hablar de historia, yo creo que eres tú y los Ascos, vamos, porque... Trayectoria brutal, la verdad. Enhorabuena por el discazo que se han sacado, ¿eh? La verdad es que sí. Hay un compendio de tantos temazos, como Lucha de Clases, como Colega, como Canarias Alzada, como Comandante Eterno, el Asco Army, que ya lo hemos pinchado aquí en la radio. Bueno, la verdad es que, en fin, todo. Enhorabuena por el disco. Y para despedir la entrevista, Carlos, me gustaría, por favor, que, bueno, que nos presentaras una canción en la que más te apetezca y nos le expliques a la audiencia pues por qué la eliges. Y, bueno, pues, y volver a darte las gracias por estar con nosotros, ¿vale? A ustedes por llamarnos y acordarse de nosotros. Y de tema quería que pusieras Colega, porque estamos preparando el videoclip, que va a estar muy bien, y quiero que lo vean por las redes sociales todos los oyentes de Mi País del Rock. Buen trabajo, mucha pasta a final de mes, con un coche y con chale, muchos vicios que mantener. Soy un puto triunfador, veo el fútbol en mi sillón, miro a los lados cuando marcan gol. Temazo brutal, el Colegas de los Ascos que acaba de sonar. Continuamos el programa y empezamos ahora con la agenda de conciertos. Y empezamos, jueves 8 de marzo tenemos al tributo a AC/DC, el ACTV en el Lone Star de Santa Cruz. Viernes 9 de marzo, Los Ascos, el Berlín 89 Santa Cruz de Tenerife. Continuamos en el viernes, viernes 9 de marzo, Viva Suecia en el Paper Club de Las Palmas de Gran Canaria. Y también viernes 9 de marzo, Dealing with Damage más Los Hijos de la Gran Puta en el PKDK Las Palmas de Gran Canaria. Sí, el grupo se llama así. Pasamos ya al sábado. Y en el sábado 10 de marzo tenemos a Pandora en el bar El Sheriff en el Puerto de la Cruz. También sábado día 10 a los Reading High más The Little Red Book en el Lone Star de Santa Cruz de Tenerife. Continuamos, 10 de marzo, sábado. Vamos a tener a los legendarios Pestilence más The Zero Out en La Choza en Las Palmas. Y el 10 de marzo también, sábado, a los Viva Suecia, que esta vez repiten en Tenerife o tocan en Tenerife en el Aguere de la Laguna. Bueno, y qué decir, que se nos vienen encima muchas movidas. Por ejemplo, en abril vamos a tener a Fito y Fitipaldi y los Porretas. En mayo vamos a tener a Zenobia y a los Status Quo. En junio, por ejemplo, vamos a tener dos grandes festivales, el Hardcore Festival en Las Palmas, donde estarán encabezando los Children, y el Masked Rock Festival en Tenerife, donde estarán encabezando los Scan DF. También en julio vamos a tener a los Scorpion, y en agosto Mago de Oz y el Droga. Y también vamos a tener en el mismo mes de agosto a Obús en Las Palmas. La verdad es que se nos viene mogollón de movidas guapas encima. Fantástico, fantástico cómo se está moviendo este año y este verano el mundo del rock y el metal en cuanto a conciertos. Bueno, y avanzamos en el programa en Mi Rollo es el Rock, en Radio La Guancha, la 107.2 de la FM. Y bueno, vamos a pasar a una banda navarra, Los Coma. Los Coma, que es una banda que anuncian que vuelven a la actividad después de muchos años en stand-by. Su guitarra y líder, Brigi, cantante y guitarra, pues bueno, la verdad es que después de dejar la banda, Los Coma, pues sorprendentemente se unió al Droga, es de Barricada, y pasó de tocar la guitarra y cantar a tocar la batería en la banda del Droga. En el año 96 Los Comas se estrenaban en estudio con su primer disco, y la banda estuvo en activo hasta el 2012, donde hacen un parón del que salen ahora. Brigi Duque, voz y guitarra, Rafael Redín al bajo, Nacho Zavala a la guitarra y Juan Carlos Aispun a la batería. Le dejo con este temazo que se llama El Sonajero de Coma. Vuelvo pa' despedirme y si me tientas me quedo. Bailo roto por dentro, me llaman El Sonajero. Entero y a cada paso tropiezo. Zumos de vertedero resbalan por mi pellejo. Subo viviendo en sueños el triunfo de mi regreso. Ella me está esperando, yo traigo en oro mi peso. Ella me está esperando, yo traigo en oro mi peso. Vuelvo pa' despedirme y si me tientas me quedo. Palo roto por dentro, me llaman El Sonajero. Palo roto por dentro, me llaman El Sonajero. Bajo con el recuerdo de grandes conquistadores. Siglos después de muertos nos joden sus sucesores. Subo desde el infierno harto de tantos sermones. Para escapar del fuego no me hace falta otros pintaron brillante. Aunque me tiemble el pulso, no es por el miedo, es por hambre. Subo medio difunto con las heridas sangrantes. Fruto del inframundo, sin rumbo siempre migrante. Fruto del inframundo, sin rumbo siempre migrante. Vuelvo pa' despedirme y si me entiendes me quedo. Vuelo roto por dentro, me llaman el sonajero. Vuelo roto por dentro, me llaman el sonajero. Buen rollete y vacilón con los comas y continuamos con el buen rollete para darle el broche de oro a la edición de hoy de Mi Rollo es el Rock It. Vamos a terminar ni más ni menos que con los Magos de Oz, que anuncian que se unen a los Kiss el día 12 en el concierto que van a dar los legendarios Kiss en Córdoba el 12 de julio. La canción que vamos a pinchar, el Vodka and Roll, pertenece a su disco Gaia 3, Atlantia, del año 2010. Canción, bueno, pues la verdad es que la letra es súper cachonda y festiva, y donde en el videoclip podemos ver ni más ni menos que a Óscar Sancho, el cantante de los Lujuria. También en el tema, pues hace voces, segundas voces, nada más y nada menos que Cuchi Romero de Marea. Mago de Oz, Carlitos, guitarra, solista, Fernando a la flauta travesera, Frank, guitarra rítmica, José, en esa época estaba José Andrea a la voz, Mohamed al violín, Peri al bajo, Sergio Cisneros, Quisquilla al acordeón y Patricia Tapia, coro. Y cómo no, Chu a la batería. Sin más, les dejo para terminar la edición de Mi Rollo es el Rock con este temazo absoluto de Mago de Oz que se llama Vodka and Roll. ¡Ya! Y al final no habrá Dios. Y hasta aquí lo que se daba por hoy. Hemos llegado al final. Hemos dado, como siempre, cariño al rock canario con una entrevista maravillosa con Carlos, cantante de Asco, donde nos ha hablado largo y tendido sobre el ayer, el hoy y el mañana de la banda. Hemos tenido, como siempre, sección de noticias. Hemos tenido, como siempre, pues sección de conciertos. Una y otra vez lo vamos a repetir como un mantra: hay que acudir a los conciertos y petarlo. Bueno, ojalá que les haya gustado el programa de hoy, que se hayan quedado con ganas de repetir. Como siempre, dar las gracias al mago Iván, que está a las teclas, que no a los teclados, ojo, y que hace que esto suene tan bien. Y bueno, un servidor quien les habla, Tomás Orama. Esto es Mi Rollo Es el Rock, esto es Radio La Guancha, la 107.2 del FM. Hasta la próxima y a ser felices. ¡Salud y rock and roll!